Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Las mujeres panameñas buscan insertarse en la vida política de ese país a través de la participación en los sectores sindicales y el campo electoral. En nuestro espacio de entrevista, la economista y dirigente Maribel Gordón comenta el papel y aporte de las organizaciones de mujeres en esas áreas. Estamos con la profesora economista Maribel Gordón, dirigente de FRENADESO, del Frente Amplio por la Democracia y del colectivo de mujeres Diana Morán aquí en Panamá. Profesora Maribel Gordón, para que nos hable un tanto sobre el papel que ha estado jugando la mujer en este momento. Desde el colectivo de mujeres Diana Morán de FRENADESO, un grupo de mujeres que pertenecemos a diversos sectores y organizaciones nacionales del movimiento popular, hemos venido realizando un trabajo de concienciación y un trabajo de organización de las mujeres a fin de que puedan efectivamente ejercer el derecho de luchar por sus reivindicaciones sociales y sus reivindicaciones de género. En este sentido, en los últimos años, en el último tiempo, ha estado más dirigido a la participación de estas mujeres de los diversos sectores sociales a lo que es la construcción de un instrumento político electoral que lleva el nombre de Frente Amplio por la Democracia, una propuesta democrática, una propuesta ética que incorpora a la mujer en todos los escenarios, en su participación, en la toma de decisiones, y efectivamente marca un hito en términos de que recoge las dos reivindicaciones históricas de la mujer panameña, que es su lucha por las reivindicaciones de género, entendidas también como su lucha por las reivindicaciones sociales. Aspiramos a una transformación social en donde la mujer sea considerada como un ente activo, participativo y un ente que está dirigido también a participar junto con los compañeros en la toma de decisiones para la transformación social. En este país se habla de un alarmante índice de femicidio, el problema del trabajo informal también, la misma situación de las áreas rurales de las mujeres en Panamá. ¿Cómo podemos nosotros identificar todas estas situaciones y cómo las afecta directamente esto? Bueno, nosotros partimos de que estamos en una política económica que responde a un sistema económico que es totalmente excluyente, y dentro de esa exclusión social las mujeres son una de las más afectadas, discriminadas y marginadas. Por ejemplo, es alarmante el nivel de feminicidio que viene incrementándose en este país y que da como resultado más de 25 asesinatos de mujeres por año. Un problema también fuerte en términos de lo que es la participación de la mujer en el mercado laboral, en donde efectivamente tiene condiciones desfavorables de trabajo y condiciones desfavorables a nivel salarial. En el problema también de la mujer en términos sociales ha sido lo que se refiere al problema de la tenencia de la tierra, donde la mujer es marginada junto con el campesinado, pero es más fuerte todavía esta marginación en términos de lo que ha sido el proceso de titulaciones de tierra y el proceso de lucha por la tenencia de la tierra. Y la otro caso ha sido fundamental en los últimos tiempos, la represión de la que ha sido objeto la mujer comunitaria, que lucha por su derecho al acceso a la vida, una vida digna, que entre otras cosas implica el derecho a la vivienda. Nosotros hemos visto desalojos forzosos en donde se maltrata, reprime y encarcela precisamente a la mujer que se manifiesta por su derecho, por la defensa de su derecho en las comunidades. Además de esto, la misma situación de las trabajadoras también, ¿no? El tema del trabajo informal, el tema de las trabajadoras en lugares de doméstica y todo esto. ¿Cómo podemos también enfocar eso a partir del sistema y qué está haciendo el colectivo y la mujer panameña en sí para poder sacar adelante a las mujeres en este país? Sí, mira, en el mercado laboral la mujer es una de las más oprimidas y explotadas. En el caso de Panamá, como economía de servicio, fundamentalmente la mujer se coloca en los temas, en las áreas de servicio, en lo que el sistema ha dado en llamar los roles históricos de la mujer. y efectivamente en estos sectores es donde menores niveles de organización existe, donde menores niveles salariales se le otorga a la mujer y donde sus condiciones laborales son mucho más precarias. Esto hace que la mayoría de la mujer que está trabajando, que está en el mercado laboral, se encuentre en una precariedad, en una informalidad laboral, y lo cual requiere efectivamente de la atención. Nosotros desde Frenadeso, desde el colectivo de mujeres, ahora a través también de nuestro instrumento político, el Frente Amplio por la Democracia, hemos dicho que hay la necesidad urgente de transformar la política económica que se está implementando con una política económica excluyente. Y hemos planteado la necesidad de una política económica para la vida, para el bien común, en donde se atiendan las reivindicaciones fundamentales de los diversos sectores y donde efectivamente se respete la dignidad de la mujer en todos sus campos. Esto implica, entre otras cosas, la necesidad de que las mujeres nos organicemos, nos formemos, que es una de las cosas en las que ha venido trabajando en los últimos tiempos el colectivo de mujeres Diana Morán, y que además de ello participemos activamente en la vida política, entendiéndose por vida política la vida organizacional, la vida en los sectores sindicales, en los sectores gremiales y en la vida política electoral también. Ha sido importante para la inscripción del Frente Amplio por la Democracia la participación activa de las compañeras en este proceso. Agradeciéndole las palabras a la profesora Maribel Gordón, para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias.